a ver si es de verdad que tú me dejas, a ver si es de verdad que me abandonas, a ver si las palabras que me dices las dices solamente por herirme, a ver si es de verdad que te vas lejos, tan lejos donde no pueda encontrarte. A ver si es de verdad que nunca vuelves. A ver si es de verdad o es que me mientes. A ver si es de verdad que te enamoras y puedes olvidarte de mis besos. A ver si tú consigues olvidarme. A ver si encuentras otro nuevo amor. A ver si es de verdad que en la distancia llorando vas a estar sin mi cariño. A ver si es de verdad que no te marchas y te quedas para siempre conmigo. A ver si es de verdad que mi tristeza no llamará a tu puerta noche y día. A ver si es de verdad que mi recuerdo tú puedes enterrarlo y me olvidas. A ver si es de verdad que la nostalgia no va a llenarte de melancolía. A ver si encuentras a alguien en tu vida que pueda quererte como yo. A ver si es de verdad que te enamoras y puedes olvidarte de mis besos. A ver si tú consigues olvidarme. A ver si encuentras otro nuevo amor. A ver si es de verdad que en la distancia llorando vas a estar sin mi cariño. A ver si es de verdad que no te marchas y te quedas para siempre conmigo.